Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Ilia Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí gustoso, feliz de estar otro jueves junto a ustedes para ponerle todo ese rock a su día, a este jueves. Como ya saben, no me encuentro solo, así que démosle un fuerte aplauso a Michelle. Hola, hola, hola, hola, Chalito, hola, amigos quilleros y quilleras, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de su programa favorito, como ya les hemos dicho, Ilia Rock es el programa favorito de grandes y chicos, aquí en la ciudad de Quito, en este hermoso país que es el Ecuador. Mi nombre es Michelle Dávalos y hoy tenemos un programa súper chévere, Chalito. Pero antes, igual que todos los programas, quiero iniciar con nuestros anuncios parroquiales. El primero, el de todas las semanas, que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ilia Rock, en Instagram y en Twitter estamos como Ilia Rock Radio. Así que vayan a seguirnos primero que nada. Empezando con pie derecho este programita, van a empezar a seguir. Por otro lado, tenemos... no tenemos nada más. Que esos son todos los anuncios parroquiales por el día de hoy. Creo que todos saben lo que tienen que hacer este fin de semana. Así que, por favor, solamente les digo, cuiden este Ecuador amazónico. Piensen bien su voto, analícenlo, no se dejen llevar por cosas que vieron en el Face, cosas que vieron que les mandaron por WhatsApp, en los grupos, no, analícenlo ustedes, piénsense, piénsenlo bien, analicen todo, y bueno, yo confío en mis quilleros y en mis quilleras, sé que su decisión será la correcta, así que, bueno, pasando a este tema que tampoco me gusta mucho, hoy vamos a tener un programa relajado, no vamos a hablar de este tema porque creo que ya todos hemos estado bombardeados con el tema electoral, en todos los medios de comunicación, así que solamente les pienso decir, voten bien y hoy el programa va a ser bacán, y nada más. Así que cuéntanos, Chalito, de qué se trata nuestro programa del día de hoy. El día de hoy les tenemos un programón de esos memorables, ya que vamos a andar recorriendo lo que es la vida musical de una banda llamada Gojira. Así que démosle play al Ilia Rock del día de hoy, jueves. Así es, el día de hoy tenemos un programa sobre Gojira. Es una banda francesa de death metal formada en 1996, siendo este su nombre original, que también por... el léxico fue mal interpretado en el mercado estadounidense y lo decían y la llamaban a la banda Godzilla. El grupo mantiene su formación inicial con Joe Duplantier como vocalista y primera guitarra, su hermano Mario Duplantier en la batería, Christian Andreu en la segunda guitarra y Jean Michel Lavabie en el bajo. Desde su formación, Gojira ha lanzado 6 álbumes de estudio y 3 de CD, DVD en vivo. Y hoy en Ilia Rock vamos a empezar con Space Time. We'll be right back. Acabamos de escuchar el tema Global Warming, canción del álbum From Mars to Ceres, álbum conceptual donde el personaje ve acabar el mundo y decide emprender un viaje a Ciro para encontrar a las ballenas voladoras que le van a enseñar a volar. Todo una locura. Pero ya no hablemos más de ese tema y demos de play al siguiente, que es la canción Backbone. Actualmente, Gojira es una de las bandas más grandes y reconocidas a nivel mundial dentro del género del metal, donde sus letras están principalmente relacionadas con el medio ambiente, la ecología, el espacio, el espiritualismo y lo trascendental, cosa que nos gusta a todos nosotros quilleros y quilleras. Yo sé que a ti te gusta, así que vamos a escuchar Death of Me. Let's go! lo que acabamos de escuchar lleva el nombre de Death of Me. Pero antes de continuar, de seguir en este recorrido de esta gran banda francesa llamada Gojira, tenemos que irnos a unos pequeños promocionales y volvemos en menos de un minuto. No te desconectes, invita a tus amigos, que ya regresa Killa Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Killa Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa que no te agarre ese virus, pa que no te agarre, pa que no te agarre ese COVID, pa que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Killa Rock ha regresado. Y ya estamos de regreso de estos pequeños publicitarios con más música en Killa Rock. Bienvenidos a todos los que se han ido sumando a lo largo de este hermoso programa en el cual estamos hablando de Gojira. Antes de seguir con más música, les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Killa Rock, en Instagram y en Twitter estamos como Killa Rock Radio. Así que por favor, antes de continuar, vayan a seguirnos. Y para continuar con la música, vamos a seguir con un tema de alto nivel que, para quienes no conocían a esta banda francesa, les dará una idea clara del por qué Gojira es catalogada como una de las más importantes bandas de metal de la actualidad. En este momento suena The Heaviest Metal of the Universe, aquí en Radio Casa de la Cultura. We'll be right back. Es muy complicado conseguir contundencia con riffs basados en el taping, pero gracias a la bataca de Mario Duplantier, baterista de Gojira, hace que esto sea posible. La canción que sonó fue Ouroboros. A continuación les dejamos con Explosia, canción que demuestra la evolución musical y además pertenece al álbum Le Fans Sauvages. En realidad no sé si se pronuncia, es un título en francés, pero bueno, aquí se hace lo que se puede. Disfruten el tema Explosia. Go! No. que acabamos de escuchar se llama Silvera y pertenece al último álbum de estudio llamado Magma, que fue lanzado en 2016. Otra canción representativa de este álbum es la que viene a continuación y se llama The Cell. La canción que sonó fue The Cell y la que viene se llama The Gift of Wild. Con esto yo me despido, será hasta el próximo jueves, gente. Espero les haya encantado este programón dedicado a estas bandas que ya son una leyenda actual. Así que, bueno, sin más, mi nombre es Gonzalo Silva, nos vemos el próximo jueves. Chau chau. Ha estado súper bacán, súper chévere. No podemos cerrarlo sin el broche de oro, la canción Another World, que fue lanzado el pasado 2020. Mi nombre es Michelle Dávalos y no se olviden que los esperamos el próximo jueves aquí en Quilla Rock por la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Nos vemos luego. Bye bye. We'll be right back.